Saludos, gente, que es la que hay. Giovanni Rodríguez, también conocido como Sparwolf, acá con ustedes, dándole la bienvenida a Nivel Escondido 292. Y en el episodio de esta semana me acompaña el socio mayoritario, el accionista principal, junto con Mighty JR de Nivel Escondido. Nada más y nada menos, directamente de Carolina Lina, no hay liga, liga. De ese lugar donde está la muralla que divide todo lo que fue y de lo que vendrá. Mash 188 en la casa. ¿Qué está pasando, Mashito? ¿Qué es la que hay? Todo bien. ¿Qué es lo que, muchacho? Todo bien. ¿Qué se siente estar como que en esa silla prácticamente de CEO, brother? ¿Qué es la que hay? Es un bittersweet. Porque se siente ayer, pero a la misma vez ya no tengo con qué pagar el carro, así que. Ay, ay, ay, gente, para los que no saben, este pasado miércoles fue, ¿verdad? Este pasado miércoles, durante la transmisión de Nivel Escondido Reloaded de nuestro compañero Alex Nation, hubo una guerra de beat. Fue el Beatfinity War. Estuvo Mighty JR y Nicole dándose cantazos como siempre de que quién se pone en primer lugar de beats. Motomonku tuvo presencia también. Esto, ¿quién más? Lieutenant Manson. También yo tiré dos o tres por ahí. Pero Mash 188 llegó así como el turno número 28 en un Royal Rumble. Y limpió la casa. Limpió la casa. Nos hizo Stone Cold Stunner a todo el mundo. Básicamente nos dio el Hell Yeah. Y señoras y señores, el miércoles el recaudo de beats en nuestro canal fue récord. Ahora mismo yo no preciso la cantidad exacta. Para mí fueron como $500. Fueron un montón. ¿Para ti en lo personal o tú dices como que en total? En total yo creo que fue hasta más de $500. Sí, en total yo creo que sí. Yo creo que estuvo... Porque yo nada más cuando puse a buscar cuánto había gastado. Había gastado como $500 en comprando beats. Mighty dijo que esperaba que disfrutáramos su Christmas Club. Esto... Ahora, como todo empezó aquí, okay, ellos están en su beating war, y entonces yo llego, sí, sí. Pap, y tiro un beat normal, porque estaban tirando, o sea, cosas sencillas, sí. Y yo tiré por encimita de todo el mundo, sí. Pero no me había pasado de por mucho. Ajá. Entonces esto viene Mighty, y pap, y se tira un poco más. Ya, no, espérate. Voy y compro 5,000 beats, y los tiro, pap, 5,000 beats. De momento, espero un ratito, pa, él se tira 10,000 bits. Ya, no. Llamaron, no, llamaron al banco a pedir más línea de crédito y toda la cosa. Me dicen que Mighty está comiendo ramen hasta que acabe el año. Esto, y como yo, escucharon, Mash no va a pagar el carro esto por dos meses. Así que. Y entonces, yo le gané una así, pa, y de momento él se tiró 10,000 por encima mío. Ya, no. No, fui y compré 20,000 bits. Lo siento, que fue esa cantaza y mal. A todas Alex estaba en shock. Alex dejó de jugar. Alex yo creo que jugó como 20 minutos del juego y después se fue a ¿cómo es la clasificación nueva esta de que no es streaming? Social viewing, algo así. Sí, algo así. Al garete, mano, al garete. Pero definitivamente esas son cosas que pasan en vivo en nuestro canal de Nivel Escondido junto con la Horda Bacalá, así que, pues, ustedes... A mí me cancelaron aquí toda la tarjeta, pues, de tantas transacciones. ¿De verdad? Y tú, y me decía como que al final me llegaba aquí, pero estas transacciones son tuyas. Y yo, sí, también, la cancelé, carajo. Déjala que pase, no la cancele. Sí. Tuve que cambiar hasta de tarjeta porque no me la dejaba pasar de tantas transacciones que hice. Bueno, y en esa línea, ya en una nota un poquito más seria, mi tarjeta estuvo compromised en un data breach de Domino's Pizza. Así que si usted tiene su tarjeta atada a la cuenta o al app de Domino's, tenga cuidado. Me hicieron una transacción o varias transacciones en cuestión de minutos de diferencia. Una en Huntsville, Texas, otra en Houston, Texas y otra en Kansas. Ninguna de las tres era cierta. El total era como casi $90, $95. El banco se dio cuenta, me llamó rápido. El número no se vio compromise, o sea, el número secreto, pero el número de la tarjeta sí. O sea, el banco pues cubrió lo de fraude y me van a enviar una tarjeta nueva en la semana. Y es simplemente un heads up, ya que Mash dijo eso, me acordé de eso. Yeah. Pero gente, entonces sin más preámbulos, vamos a dar comienzo así a esta edición de Nivel Escondido 292 rápidamente. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Tenemos por aquí que la primera noticia es que James Gunn, el que ya saben que era el escritor de Guardians of the Galaxy, de la 1 y la 2, y era de la 3 hasta que lo votaron, pues ahora va a ser el director y escritor, no, el director no, el escritor de Suicide Squad 2. Ya, diablo. Yeah, así que hay esperanza para DC. Sí, all of a sudden se me hace interesante ver esa segunda parte. Yeah, según los rumores que se casi todo el mundo se supone que vuelva a aparecer en esta película, pero no se sabe si el Joker sale, el Joker del Jared Leto vuelve a salir. Él no quedó muy contento, ¿verdad?, con cómo el papel del Joker. Él dijo después de la Jared Leto, después de que filmó tantas cosas, uh-huh, porque no usaron casi nada de todo lo que él filmó. Pero él no quedó muy contento, así que vamos a ver qué pasa. Y lo que usaron no estuvo así tan over the top tampoco. Exacto. O sea, no, como que no le hizo justicia a todo el hype que traía. No, sí, o sea, y según, o sea, el mismo hype de Jared Leto, que decía que de todas las cosas que había filmado, o sea, como que decía que podía hacer una película, o sea, de él sola, uh-huh, de todo lo que él filmó. Así que, yeah, o sea, James Gunn va a estar escribiendo la próxima Suicide Squad, y ya Dave Bautista, el que hace de Drax, escribió un tweet que dijo: quiero estar en la película. Uf. Ese apoyo estuvo bravo de parte del cast de Guardians of the Galaxy. Prácticamente estaban de brazos caídos. Exacto, sí. Con él. Así que interesante. Sí, no, supuestamente la película de Guardians of the Galaxy va, pero que van a usar el lo que él había escrito. Básicamente van a dejar lo que él mismo había escrito, pues van a hacer esa película. Okay. Simplemente sin él, como que los créditos finales, I guess. Se tiraron una Konami novela, se tiraron ahí. Exacto. Me imagino que en cada corte alguien va a salir así como Mortal Kombat Toasty, va a decir el apellido del director Gunn. Quedaría cool. Sí. Salir así. Nada, un viaje. Pero ya, interesante eso, mano. Yo vi un meme que me dio mucha risa, o un meme, que es de la escena esta que van a buscar a Loki y le dice: tú tienes que estar bien desesperado para venir a pedirme ayuda. Y entonces era las caras sustituidas entre Marvel y bueno, la cara del director y DC. O sea, como que... Así que vamos entonces a estarle echando un ojito a ver qué pasa con eso. Bueno, la próxima noticia nos llega directamente de el PlayStation. Es que finalmente Sony anunció que va a estar haciendo disponible la opción para que los usuarios que así lo deseen modifiquen su nombre de usuario. Algo que muchos llevan esperando por mucho tiempo. Así que un saludito a Tito69, a tu gatita sexy. Exacto, tu gatita sexy Puerto Rico, esto bien horny, duro, tú sabes. Todo eso es como que al garete. Un saludito a todos ellos. El primer cambio de nombre va a ser libre de costo, pero de ahí en adelante va a costar $10. Si le aplicas un descuento que van a tener los miembros de PS Plus, pues va a ser a 50%, es decir, va a salir a $5. Esto según Sony, en Xbox, te cuesta, el primero es gratis y el segundo cuesta 10. Sí, exacto. Y esto, pues, según Sony, es para evitar el constante cambio de PSN ID. ¿Okay? Por ahora, este servicio solamente va a estar disponible en su periodo de prueba con un grupo focal, pero se espera que temprano en el 2019 la opción sea accesible para todos. Puede que para algunos juegos que hayan salido previo a abril 2018, esta opción de cambio represente issues de error, aunque ellos aseguran que la mayoría de los juegos más populares van a estar incluidos y van a funcionar sin problema. Una lista de estos títulos que no son compatibles con esta opción va a ser publicada una vez termine el periodo de prueba. Me imagino que para eso mismo es el periodo de prueba. Saber con qué juegos hay issues, con qué juegos no, etc. Pero definitivamente, Sony, bienvenidos al 2008. Lo que está haciendo Xbox hace rato. Se hace desde el 360. Exactamente. Así que, mano. Y Steam lo hace desde siempre. Ya era hora. No, pero Steam lo hizo, exacto. Como que viendo los posibles issues de antes, pues, you know, picando adelante y facilitándole la vida al usuario. Que nada, esto tiene más especificaciones. En la nota decían algo así como que le ibas a poder dejar tu nombre viejo attached al nuevo para que tus amistades en tu lista de amigos no se confundieran. No sé si es por un tiempo, no sé si es para siempre. Básicamente, you know. En Steam, por lo menos, uh-huh. En Steam tú tienes la cuenta que te hiciste por primera vez y ese es tu usuario como que clave, ese es como tu ID. Después tú puedes decir, ah, pues déjame cambiarle user y apareces como tú quieras. Pero la persona que tú puedes seguir buscando a la persona por la primera. Okay. O sea, con el primer ID. Lo que pasa es que si tú lo buscas por el primer ID, tú le das right click y tú le buscas los aliases. Y ahí tú ves los cambios que la persona ha hecho. Ok. Eso está smart. O sea, tiene como que el primer nombre original, pero si tú buscas por el lado, dice aliases. Y así tú sabes quién diablo es, porque a veces tú tienes gente en tu lista y se cambió el nombre. Y tú, ¿quién diablo es este? Y tú vas y le das al lado y dice aliases. Ah, ok, esa era tal persona. Eso está bastante inteligente por parte de Steam. Como una nota al calce, mano, esto, aparte de todo lo que estamos discutiendo, nosotros usualmente preparamos la agenda con tiempo, pero hoy, casi para grabar, ¿verdad? Y estábamos listos ya para grabar hoy, salió la noticia de que hay un virus corriendo por ahí, malicioso, que supuestamente está tumbando las consolas, y están sugiriendo de manera preventiva que la mensajería dentro del PlayStation 4 la pongas privada, solamente permitas mensajes entre amistades tuyas. Como manera preventiva. Así que, una vez más, cuando Sony se tire el antivirus, pues le damos entonces la bienvenida al 98, más o menos, que fue cuando empezaron a salir los antivirus constantemente. Así que, también, bienvenidos a el futuro. Sony, innovación que inspira. Yes. Llévatelo. Bueno. ¿Cuál es la próxima nota? Pasando aquí a la próxima noticia. Y es que tenemos que PlayStation, ¿verdad? Seguimos hablando de PlayStation, anunció que va a salir Borderlands 2 VR. Y esto es, ¿verdad? Esto estaba bastante callado, ¿verdad? Como que esto no se sabía nada de esto. Según el video que vi, el juego es bastante similar. O sea, básicamente puedes jugar el juego Borderlands 2 completo en VR. Sí vi como que unos movimientos medio clunky cuando se movía el personaje, pero eso es de esperarse, ¿verdad? Los juegos VR generalmente son como que shooting galleries y cosas así. Así que se veía bien lo que se vio. Este juego va a estar disponible en diciembre 14 y ya está disponible para la preventa. Así que ya, los que tengan el PlayStation VR, pues ahí tienen. Yeah, más material. Sony insiste, yo no sé, A mí el VR me saca por el techo, sobre todo porque la mayoría de las cosas que yo veo en VR y que se publican, etcétera, se ven a los Johnny Mnemonic. O sea, esa película vieja de Keanu Reeves de los 90. Me acuerdo. ¿Tú llegaste a ver esa película, Mash? No me acuerdo. Ok, yo de esa película como tal no me acuerdo de muchas cosas de la trama. Era una trama bien loca. Pero sí me acuerdo de dos cosas en particular. La escena del VR, que le ponían el casco y todo, entonces literalmente la película pasaba como que a los muñequitos estos de Reboot, que se veía así las manos, todas separadas, y era una loquera. Y lo otro que me acuerdo en escena de las películas era que tenían un delfín como conectado a una supercomputadora, era una cosa bien loca, debajo de un puente en Brooklyn o algo así. Era una película futurista, estaba bien, bien loca. Y particularmente recuerdo que la película yo la vi en videocassette. Y cuando la renté en el video me llamó mucho la atención porque la película era anaranjada. todos los videocassettes eran negros, ¿verdad? En ese tiempo, o la mayoría, y esa era anaranjada. La otra que era así como que anaranjada o de otro color similar era la de los Rugrats. Rugrats The Movie, también recuerdo que era así en otro color brillante, tú sabes, como que diferente. Pero esa, si mal no recuerdo, era anaranjada, si no la estoy mezclando con la de los Rugrats, o amarilla. Era un color que era bien inusual. So, yeah, el caso es que todo lo que yo veo así que sale en VR, o la mayoría de las cosas, son como que con esa tecnología, que tú ves las manos detached, que tú, es como que no, mano, no. Forget that. No, fíjate, hay muchas hay muchos que se ven bien, lo que pasa es que son más bien experiencias, o sea, no son como que juegos, son experiencias básicamente. Como un tech demo, para mí eso está muy caro para hacer un tech demo. Y el hecho de que ellos lo sigan empujando ahí como que dale, sí, VR, me da que pensar como pues gamer, como que ya, debe ser que no te está yendo muy bien. O sea, traer una franquicia tan exitosa como Borderlands 2 para revivir la experiencia en VR, o sea, tú que lo jugaste, ¿qué elementos tú esperarías de un VR que tú digas, wow, me va a hacer rejugar el juego nítidamente? Según lo que vi, nada. Exactly my point. Es como que, you know, para el que no lo jugó quizás, pues, así, la experiencia VR mezclada con un juego que me dicen que es bueno, pero si ya tú lo jugaste, el juego es first person, yo lo jugué un tiempo con Gato, fue la precuela, ahora mismo no sé ni si fue el Borderlands 2 o cuál fue. Pero sí, yeah, fue el Beautiful Joe, Beautiful, ¿qué? Collection, algo así, Beautiful, Handsome Jack, Así es el prequel, sí. Pues el prequel, y mano, no fue algo que yo recuerde así como que súper memorable, tal vez fue que lo jugué fuera de tiempo, lo disfruté por lo que fue, ¿me entiendes? Pero también le tengo cosas porque el file me crashó y me borró el save file. Pero no es algo como que, no sé, como que mezclado con VR necesariamente vaya a ser un mega palo, pero ahí vamos. Así que, gente, vamos a pasar rápidamente a la última noticia. Esta noticia nos llega directamente de Netflix, y es que Netflix está en conversaciones para ampliar sus capacidades de producción con la adquisición de un estudio en Albuquerque, Nuevo México. Este complejo de grabación está llamado ABQ Studios y sería la primera adquisición de esta índole para Netflix. Está ya supuestamente en negociaciones finales de cerrar el trato. Esto se debe en gran parte a unos incentivos que incluyen hasta 10 millones de dólares bajo la Ley de Desarrollo de Autonomía Local de parte del Estado, en adición a 4.5 milloncitos como máximo de parte de Albuquerque como tal. Netflix luce como una opción prometedora para el área y la adquisición de todos estos beneficios, porque en un lapso de 10 años ellos piensan generar aproximadamente $1 billón en producciones a Nuevo México, asegurando unos 1,000 trabajos de producción al año. En este estudio ya se han filmado producciones como Breaking Bad, Logan, y para efectos de Netflix ya se ha filmado, utilizando esta localización, las producciones de Godless, Longmire y The Ridiculous Six. Así que ya tienen como que experiencia grabando ahí, saben que le pueden sacar provecho al estudio. Netflix está tirando para adelante y no para. Siguen adquiriendo series, siguen adquiriendo you know, nombres importantes para desarrollar, ya sean series o películas. Y ahora con esto de este estudio... Netflix está bravito, papi, bravito. Y lo tienen que hacer porque ahora Disney está tirándose su propio streaming service. Yep. Había leído algo de Warner Brothers que quiere tirar su propio streaming service. HBO quiere hacer un streaming service como tal de ellos, uniendo otras cosas. Yo sé que ellos ya tienen HBO Go. Uh-huh. Pero ahora todo el mundo quiere hacer Netflix. Cosas. Sí, sí. Básicamente, so, Netflix tiene que ponerse las pilas, ¿sabes? Como que de seguir trayendo todo, ¿verdad? Contenido. Y vamos a ver si todas estas compañías que vengan a hacer su propio streaming service, ¿verdad? Lo que van a hacer es segmentar por ahí para abajo. Y ahora que mencionaste Disney, cerraron trato ya con Fox. Ya supuestamente comenzando el 2019, ya está el merger de 20th Century Fox y Disney sellado. Ya está. Esa fusión que ha dado tanto de qué hablar, ya básicamente a principios de año ya es una realidad, brother. Bueno, y con eso concluimos las noticias para esta semana. Vamos entonces a la próxima sección, el dato geek de la semana. 17 de octubre de 1977 sale al mercado estadounidense el Atari Video Computer System. Papi, el clásico, papá de los pollitos. el Atari. Bash, de todos nosotros, tú eres el más joven, pero ¿alguna experiencia que tengas con Atari? Ahora, yo nunca jugué Atari. Mi primer consola fue un Nintendo, un NES. Okay. So, nunca jugué Atari. Ni de grande he jugado Atari. Interesante, mano. Yo estoy como tú. Mi primera consola como tal fue el NES. Pero yo sí llegué a tener experiencias con el Atari. En casa de mis abuelos había uno que había sido de mi tío. Y en un momento dado se encontró, estaba en la caja, bien puestecito. Y se sacó de la caja y se jugó. En casa cogimos de fiebre de jugar Atari otra vez. Yo llegué a probar Pitfall, yo llegué a probar uno de unos tanques que no recuerdo el nombre. Recuerdo jugar Pong, recuerdo jugar esto, uno que era como de una navecita, parecido a lo que vendría siendo Galaga, I guess, pero no sé si era Galaga o no, ni siquiera sé si Atari sacó Galaga o no. Era bien arcaico el sistema, pero lo más que me llamaba la atención a mí era que, dependiendo del juego, era el control que tú utilizabas. Entonces había un control que literalmente era como un knob, una ruedita, que la movías hacia la izquierda o a la derecha, y adentro tenía como una gomita que siempre la regresaba al punto medio. Con eso, entonces, dependiendo del juego, pues tú controlabas lo que fuera que estuviera en la pantalla, hacia arriba o hacia abajo. Había otro que era como un joystick, y el joystick estaba pues para tú mover en cualquier dirección, pero arriba tenía entonces un botón como para disparar, y dos botones a los lados. Era bien interesante la y creo que había otro periferal también, ahora no preciso cuál era, pero si no me equivoco eran tres, por lo menos los que habían en casa. Y era bastante cool tú tener esa, por lo menos en mi percepción de niño en ese momento, tener que, voy a jugar este juego, pues este juego se juega con este control. Y este juego, esto es otro mando totalmente diferente. Entonces, en esa experiencia, pues, me llamó mucho la atención. Y obviamente, lo que implicó para el resto de los videojuegos, estamos hablando de que en 1977, casi 10 años después, es que sale el Nintendo, luego de Atari haber dominado prácticamente el mercado por un buen tiempo. Sé que hubo otras consolas entre medio, etcétera, un poquito más oscuras, pero Atari, ese nombre, fue como que wow, eso dio paso a la industria como la conocemos ahora. También casi son responsables por casi desaparecerla, pero esos son otros 20 pesos. Así que ese es nuestro dato geek de esta semana. Vamos rápidamente a las publicaciones, gente. Esta semana tenemos por acá que en PS4, Xbox One, PC y para el Switch, viene por ahí Lego DC Super Villains para PS4, Xbox One y Switch. Viene Starlink Battle for Atlas. Viene también para PS4, Xbox One, Switch y PC. Warriors Orochi 4. Esto en octubre 16, todo eso que leí. En octubre 18 para el Switch viene Siberia 3. En octubre 19 para el Switch finalmente llega Dark Souls Remastered. Y en octubre 19, para PS4, Xbox One y PC, viene Soul Calibur 6. En Blu-ray y DVD, específicamente en el formato Blu-ray y 4K, clasificada PG-13, viene por ahí Ant-Man and the Wasp. En formato DVD y Blu-ray, clasificada R, viene Unfriended Dark Web. Y en DVD y Blu-ray, clasificada R, viene Whitney. Y en el cine, esta semana estrena El Horror de Halloween. Esto es como que un remake / revisit de Halloween, la original, con parte del... No, un remake, es básicamente que pasa después de muchos años de esa película, porque sale Jamie Lee Curtis otra vez ya de vieja. De vieja, es básicamente, es el mismo nombre entonces. Ya, básicamente lo que vi es que meten preso al que mataba, ¿cómo se llamaba él? Mike Myers. Y el tipo sale de la cárcel y entonces ella se prepara porque él viene como que a matarla a ella. Okay. Ella sabe que viene por él. Todo esto básicamente un Home Alone de horror. Y también esta semana viene por ahí comedia y drama Mid-90s. Así que esos son los estrenos que tenemos para esta semana. Vamos rápidamente a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, entérense que pertenecía a la primera escena de Horizon Zero Dawn. Este juegazo es para el PS4 exclusivo. A Mash yo sé que le gustó mucho. A mí me gustó bastante lo que jugué. Si usted no lo ha jugado, dele una oportunidad. Así como escuchó ese soundtrack épico, así es el juego, básicamente en su totalidad. Yeah. Vamos a la pregunta random. Dice, eres parte del USS Enterprise y de pronto descubres un planeta extraño donde hay Klingons y Romulanos viviendo en armonía gracias a tres propiedades de ese planeta. ¿Cómo se llama el planeta y cuáles son esas tres propiedades? Mash. Yo no entendí la mitad de la pregunta porque nunca he visto Star Trek como la gente. He visto las películas que salieron, pero de las series ni nada de eso, no tengo ni idea. Ok, vamos a ponértela fácil, como explicándolo aquí en esencia qué es lo que está pasando. Los Klingons y los Romulanos no se llevan, ¿está bien? Entonces, en yo sé este quiénes planeta, son los Klingons. Los Klingons son los que tienen la frente fea. Sí, los Carlitos Colón. Ah, pero los Romulanos, mi vida lo había escuchado. Los Romulanos, yo tampoco soy muy Trekkie, pero son... Déjame buscar una escena aquí para ver si estoy en lo correcto. A ver. Son como una especie dentro de los Vulcans. Ajá. Pero como la frente le está empezando a tirar protuberancia. So, es como un cruce. Anyway, pues no se lleva. No se llevan, ajá, pero es como un cruce entre Klingon y los Mr. Spock, básicamente. Ok. Por lo menos eso desde una. Los que son Trekkie me van a matar. A lo mejor no es eso, pero para que tengas un ideal, tienen una protuberancia en la frente, pero una sola. O sea, como que lo hace distinto a lo que son Mr. Spock. ¿Verdad? Que pues es el Vulcan como tal. Y diferente a los Klingon también, que los Klingon ya pues tienen muchas protuberancias en la frente. Anyways, no se llevan bien. Eso sí me queda claro. So, en este planeta, donde de repente llega el USS Enterprise, ¿verdad? Y descubren que esta civilización de Romulanos y Klingons se está viviendo en armonía, chilling. Gracias a tres cosas que este planeta tiene. So, ¿cómo tú nombras ese planeta y cuáles son esas tres propiedades? Planeta Tierra, agua, oxígeno. Y... agua, oxígeno y qué más. Y anima. Yo me voy a poner porque hay un petting zoo. Exacto. Ellos soban cabra, hacen fila. Exacto. Está bien. Es tu interpretación, yo no voy a juzgarte. Relax. Son felices. Válgame. Okay, y después se lavan las manos con el agua. Ajá. Y respiran el oxígeno. Ya. Ok, chilling. Pues, mano, este planeta, Klingon y Romulanos viviendo juntos, pues como son los Klingon y los Romulanos, yo le llamaría Klingrom. Haría una fusión de los nombres. Ese sería yo. Y las tres propiedades es que la primera, el planeta tiene como que una particularidad de las nubes que filtra lo que vendría siendo el equivalente a la luz solar. Digo equivalente a la luz solar porque en Star Trek a lo mejor no estás en el sistema solar, pero lo que dé luz está filtrado, entonces cuando llega a la superficie es como azul. ¿Sabes que el color azul dicen que tiene una propiedad como que soothing? Que si tú entras a un cuarto y está azul cielo, tú estás como que chilling. Pues eso sería una de las propiedades. Las nubes filtran esos rayos solares y está como que azul constantemente. Una segunda propiedad es que el agua tiene como tranquilizante, tiene Benadryl o tiene algo. No es H2O nada más. El agua, o sea, lo que consumen para beber. Y entonces la tercera es que como parte de todo este ecosistema de cosas, en la misma línea tuya, ¿verdad? Que habían animales y whatever, pues yo específicamente digo que ahí abundan los unicornios. Entonces los unicornios emanan esa paz que entonces logra mantener el balance entre los Klingons y los Romulanos en Klingrom, que es el planeta de ellos. Así que totalmente random la respuesta. Yo tengo que reconocer que aunque Tengo que ver en la generación de estas preguntas. No siempre le doy casco a lo que pregunto, porque si no dejaría de ser random. Y lo odio cuando me tocan así a mí mismo, porque es como que demonios. En serio, yo hice yo por pregunta. Yo por eso en todos los podcasts que me toca, yo digo, trae ustedes por Sparrow. No. Es por nivel escondido, maldita sea, es por nivel escondido. Yo produzco la sección, fine, pero es por nivel escondido. Bueno, gente, así entonces damos cierre a la pregunta random. Les recordamos que pueden contestarla. Típicamente sale un post publicado en nuestras redes sociales, donde ustedes pueden básicamente contestar la pregunta también, y nosotros entonces leer sus respuestas la semana siguiente y hacerlos parte del podcast. Vamos a continuar, gente, y esta semana correspondió tema de la semana, bóveda misteriosa. Casi siempre que hacemos bóveda misteriosa y estamos acá Mash y yo, y hago una bóveda misteriosa, Mash se me queja mucho. Y yo dije, no, esta semana yo no quiero que esto pase, yo voy a preparar una bóveda misteriosa hecha y derecha para que Mash, cuando, si no la saca, pero cuando yo la revele, diga, ah, ok, y no se queje tanto. A ver si la hago bien, a ver si la hago bien. Ah, es una cosa que puede usarse como arma y ya se acabó, ¿no? Una chancleta. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo que? Pero yo creo que junté suficientes pistas buenas que si estás bien pendiente, esto quizás las pueda identificar bien y sacar lo que es. ¿Okay? Bueno, voy a entrar a Google. adelante te digo que tú sabes de lo que yo voy a hablar, tú has estado relacionado con él. En algún momento dado, no te voy a hacer como que, voy a hablar de Dragon Ball Z. Yo nunca he visto Dragon Ball Z, loco. No va a pasar, ¿ok? No te voy a hablar de Atari. Ok, no. Alright, so, ¿estás listo? Dale. Ok, Google, ¿está listo? Dale, ok. Sí. Fuímonos. Dice, la primera pista que tengo para ti, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistas tengo para ti. Dentro de la bóveda, hoy, hay un protocolo ejecutable por un sistema de inteligencia artificial dividido en 3 particiones principales que pertenece al mundo de un juego de video. O sea, ya ahí te eliminé un montón de posibilidades. Próxima pista. Este protocolo fue la respuesta a un incidente a gran escala que básicamente extinguió la vida misma. Tercer punto, o tercera pista. Tomaba en cuenta un plan que garantizaba la subsistencia de la biosfera mediante la reconstrucción del ecosistema que previamente se perdiera en el incidente. Ya sé de qué habla, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Próxima pista. En el proceso de su creación y ejecución principal, el rol de un individuo en particular fue de suma importancia para el éxito del protocolo. Próxima pista. Todo hubiera salido de maravilla con el protocolo, pero hubo un error con 2 de los sistemas de inteligencia artificial por intervención humana. Y el que funcionaba actuó en protección de sus directrices originales en favor de la preservación humana, autodestruyéndose, dejando a la civilización existente a merced de una sociedad arcaica. Última pista. Al final y luego de muchos años, este protocolo sí cumplió con el propósito con el que fue creado, ya que, como en Jurassic Park, life found a way. Sort of. Yeah. ¿Estás hablando de Horizon Zero Dawn? Sí, estoy hablando de Horizon Zero Dawn. ¿Vamos bien? Sí, pero no me acuerdo el protocolo. Yo sé que el protocolo era, creo que se llamaba Hades, el que se vuelve loco. Ajá. Que es el que quiere destruir la vida para manejar el mundo. O sea, para que el mundo se mantenga. Yes. Pero no me acuerdo cómo se llamaba el protocolo, de verdad. La otra se llamaba Gaia. Exacto. Y el otro se llamaba Apolo. Pero ellos tres juntos se llamaban algo. No, y tengo una pista. En el juego se refieren a ellos como Project. Sí, sé que era Project algo, pero... Ay, Mash. No. Pregúntale a Google. Hace tiempito que no de eso, que no. A buscar. Pero ese juego fue uno de los más que a ti te gustó. Yo lo jugué una sola vez y no me gustó mucho y yo me acordaba de esto. Está en el título, loco. Project Horizon Zero Dawn. Project Zero Dawn. Así ahí Project está. Project Zero Dawn, man. Oh, casi que no la saca tampoco. Bueno, sabía de qué estabas hablando y sabía los nombres de, sabía el nombre de Hades y sabía. Bueno, yo espero que esa bóveda misteriosa sí te haya gustado. Estuvo casi. No, casi está buena, está buena. ¿Verdad? No fue muy fácil, pero tampoco muy, muy difícil. Y sí, sí, no me acordaba que se llamaba así. ¿Cómo fue? Que no me acordaba que se llamaba así, Zero Dawn. Yeah, yeah. Y estaban prestando atención, ¿verdad? En el podcast, básicamente me fui más o menos como hace Gatonejo. Que ese fue la melodía del videojuego. Por eso no me fui en un viaje hablando de Zero Dawn, porque iba a mencionarlo allá. Pero ya. Así que esperamos que ustedes hayan disfrutado esta bóveda misteriosa. Vamos entonces rápidamente a movernos a lo próximo que tenemos para ustedes en el podcast. Que es ¿qué es la que hay? Mash, háblanos de eso que tienes ahí, porque me interesa escuchar lo que tienes que decir, brother. Pues, ¿qué es la que hay? Primero estuve en el concierto de la Night of Bell ayer. ¡Uy! ¿Qué te pareció? Estuvo muy bueno, mano. Yo estaba en el área de VIP y la cosa es que como que el audio no se escuchaba bien porque las bocinas nos estaban apuntando para allá. Ok. Pero, o sea, aparte de eso, si tú te ibas como que al frente de la, o sea, al frente de la tarima, aunque fuera lejos, se escuchaba bien. Pero en el área VIP, bueno, no se escuchaba. Se escuchaba bien la música. Exacto. Yo cuando lo fui a ver, no estaba en un área VIP, pero también estaba al lado y pasó algo similar. Así que la cuestión es que la música se escuchaba bien, la voz es la que no se escuchaba. Ok. La música sí se escuchaba, pero la voz no. O sea, tú sabías lo que estabas cantando, pues tú te la sabes. Uh-huh. O sea, uno sabe las canciones, pero no escuchabas como que claro lo que estaba pasando. Bueno, qué bueno que te gustó. Pero me encantó, de verdad. Una de mis canciones favoritas de Guitarra Blanca, y eso cuando cantaron eso, se prendió eso allí, de verdad. Sí, mano. Y cerraron con... Ellos tocaron Guitarra Blanca y después Lamento Boliviano. Uh-huh. Y después cerraron con dos que no me acuerdo cuáles eran. Pero, ya, yeah, fue... Estuvo muy, muy bueno, de verdad que sí. Nice. Y además de eso, pues... Estaba jugando Call of Duty Black Ops 4. Ya, business. Este juego salió ayer viernes. De lo que he podido estar jugando, jugué el multiplayer normal y jugué también Blackout. Blackout he jugado como 4 o 5 de Blackout. El más lejos que llegué fue... Llegué número 5 en un dúo, matando 5 personas. Mm-hmm. Que no me fue tan mal. Me está gustando eso porque es como que es más fluido que lo que es PUBG y todo eso, ¿eh? Pero también es cuestión de acostumbrarse al manejo del inventario y todo eso. Okay. Sí, con el tiempo pues uno podrá mejorar y sigue que... Y con el tiempo la gente se queja de las cosas, así que me imagino que Activision cambiará, ¿verdad? Varias cosas durante el tiempo. O sea, Activision es una compañía gigantesca. Sí. Que tiene esa posibilidad de hacerlo. En cuanto al multiplayer, pues igualito, ¿verdad? Al beta o cualquier otro juego de Call of Duty es fast-paced, run and gun, corre, dispara. Lo que no me gustó es que, bueno, casi todos los mapas son reciclados. Casi todos los mapas son de los juegos anteriores, de los Black Ops anteriores. O sea, hay como dos mapas nuevos y los demás, ponle 7, son viejos. Son mapas desde Black Ops 1 hasta Black Ops 3. Y eso es como que no me gustó, es como que medio puerquito, ¿verdad? Como que ya lo tuvimos que hacerle remaster para meterlos en Blackout, así que úsenlos ahí, básicamente. Porque en Blackout es una combinación de todos los mapas de Call of Duty, básicamente. O sea, tú en el juego de Blackout gigante, tú te tiras en algún lado y tú dices, ah, mira, esto es Nuketown. Y ya, mira, esto es como que la casa de la mansión. O sea, eso tiene como que esas partes que tú las distingues de los mapas de Call of Duty. Ok. Ahora mismo yo lo desinstalé y lo estoy instalando otra vez porque me está dando problemas, pero yo creo que es que yo lo estaba bajando y tuve que apagar la computadora como 3 veces mientras bajaba y puede ser que un archivo se haya hecho corrupted. Y como que en el loading se trancaba, o sea, lo estoy bajando de nuevo a ver qué es la que hay. Pero además de eso, bueno, sí, me gusta, está bueno. Hmm. Ese juego tiene obviamente la el ojo de la comunidad puesta. Cuando salió, yo recuerdo, Alex fue el que compartió la foto, ¿verdad? En nuestro chat de trabajo. ¿La del truck? No, eso fuiste tú, pero la foto de Twitch. Ah, Alex, sí. Que básicamente le pasó el rolo a Fortnite como por 100,000+ viewers. En estreno, no es algo de extrañarse. No es como si Fortnite no había sido segundo o tercer lugar en algún momento dado, pero sí sigue siendo muy popular. Pero el hecho de que esté tan arriba rápido, obviamente da de qué hablar, da de qué pensar. Mucha gente está elogiando el sistema de Battle Royale de Call of Duty. Y, mano, hay que ponerle el ojo. Ya Mash dice que está bueno. Mucha gente diciendo que está bueno. No es mi estilo de juego, pero obviamente eso es fuera del tema, ¿no? No tiene nada que ver con el hecho de que sea exitoso o no. Sigue, ¿quién sabe? Y ahora, ¿a dónde siga llegando entonces Call of Duty Black Ops 4? Toda vez que Call of Duty, eso es lo que usualmente hace. O sea, Call of Duty en un principio pues era lo que es, ¿no? El first person shooter. Eventualmente el multiplayer se hace muy popular. Le añaden la opción de zombies y hubo mucha gente que simplemente compraba Call of Duty por los zombies y por tener esa experiencia de Horde Mode, entre comillas, que es lo que en realidad era, pero esa era su versión de Horde Mode. Y ahora entonces con esto de los Battle Royale, sí que está allí y están los memes choretos. Por ahí está ese del camión, que ese lo compartió Macho, un camión como por una pista y iban a mojar a dos muchachitos que iban corriendo. O sea, los muchachitos, las caras están tapadas y uno es Fortnite y el otro es PUBG. Y hay otro meme que me dio mucha gracia, que era como Black Panther, pero entonces la cara de Call of Duty. Tratando de construir aquí. No. Nosotros no hacemos eso aquí. We don't do that here. Así que GG para Call of Duty Black Ops 4, que está en su semanita de estreno. Por mi parte, yo he estado jugando Resident Evil HD Remastered. Esto en las intervenciones de nivel escondido After Dark Horror Night Edition. La original, como Paiko. No se dejen engañar, si no tienen la carita, no es Paiko de verdad. Pues así mismo, las Horror Nights de nivel escondido arrancaron a principio de mes. Ya Alex ha estado jugando jueguitos de horror. Ya, qué más horrorífico que de repente el juego se le ponga tan difícil que tenga que cambiar. Ya, son cosas que le pasan a Alex. Ya no está jugando Bayonetta, pero va a estar incorporando jueguitos de terror así en sus transmisiones. Y Gatonejo ha estado jugando Friday the 13th The Game. Este juego ha estado gratis para PS4, usuarios específicamente de PlayStation Plus lo pueden descargar libre de costo y es un juego muy muy entretenido. Entonces eso es lo que he estado jugando, y yo he estado jugando Resident Evil HD Remastered. Me está yendo bastante bien. Yo no jugué nunca con Claire y me está yendo bastante bien. Estoy progresando bastante en el juego, me lo estoy disfrutando. Un tremendo pues puzzle. Y acá de lo que yo siempre me quejo es de la cámara, pero irónicamente sin los tiros de cámara como están, pues los poquitos sustos que te llevas pues no se van a dar, porque tú te asustas porque de repente te viras y es la ansiedad de recordar cómo disparar o cómo actuar si te encuentras un zombie tan cerca o un enemigo tan cerca, y eso lo logran con los tiros de cámara que el juego provee como tal. Aunque tuve que cambiar el esquema de control, hermano, porque de verdad que jugar con la crucecita arriba y no. Simplemente traté y no pude. Pero por el momento eso es lo que estoy haciendo. Fuera de stream estoy jugando God of War a suero de brea, pero ahí vamos. Y también estoy jugando Rocket League con tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Cada vez que podemos jugamos juntos, aunque nos amanezcamos. Estamos básicamente ya picando para los dos estar en oro. Él está en oro ya, por como había clasificado en la season anterior. Y yo estoy entre oro 1 y la última división de plata. Plata 3, división 4. En esas dos sí. Es que estoy. Constantemente. Porque yo, el estilo de juego que tenía era de 1. Y era sin saber volar. So, lo que domino casi siempre es lo terrestre. Que se me hace más difícil ahora. El nivel de juego está brutal. Pero ahí vamos. Y otra cosita, otra notita al calce, es que adquirí finalmente Spider-Man. No lo he jugado todavía, lo compré ayer y lo instalé hoy. Así que probablemente cuando termine de grabar acá con Mash, le dé el primer run. Esto con propósito de jugarlo durante el maratón de 48 horas de nivel escondido acá, Extra Life 2018, arrancando el 2 de noviembre y terminando el 4 tempranito. Así que esperamos contar con ustedes por acá. Eso va a ser uno de los juegos en el lineup. No lo voy a jugar completo en stream, pero sí voy a compartir con la comunidad y con el canal pues varias horas de juego, porque dicen que está brutal y a mí me llama la atención lo que he visto. Así que eso viene por ahí. Bueno, y vamos a continuar con el podcast. Esta semana no tuvimos comentarios, ni en cuanto a la pregunta random de la semana pasada, ni en cuanto al podcast. Así que vamos entonces al cierre directamente. Ay, te lo dije, papá. Casi, casi mediodía. Casi, casi mediodía. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. En cuanto a nuestro podcast, una vez grabado y publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y nivelescondido.com. Y a nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales, incluyendo Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Específicamente en Twitch es donde nos consigues de manera diferente. Nos consigues como twitch.tv/nivel-escondido. Y ahí estamos los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche encuentras a Alex Nation. Los martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche encuentras a Gatonejo o a este servidor. Y algunos jueves, cuando la luna se alinea y las chicas entran gratis toda la noche, ¿a dónde? Al Nivel Escondido Gaming Lounge junto con Mash 188. Esto es jueves a las 8 de la noche. Le recordamos también... Ya tengo que volver porque es que estaba ahorrado en el trabajo. Sí, mano. Pero sabes, tengo que volver. Pero de vez en cuando le hago el día a alguien. Ahí está. O las vacaciones. Exacto. Después se las coge él, pero ya. Macho está mucho más activo que antes, lo cual a mí me pompea. Me gusta ver a Macho en el canal. Así que les recordamos también que pueden conseguir mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas ExoLifers 24/7. Así los encuentran en todas las redes sociales y en el canal de Twitch. También Galaxia Nintendo. Los encuentras en Facebook, Evox, Twitter, Twitch. Gigi's a Mouthful Podcast. Los encuentras en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause. Los encuentras en Facebook, Twitch y Twitter. Twitcheo Puerto Rico. Los encuentras en Facebook y Twitch. Y también A Cast to the Past lo encuentras en YouTube, Twitter y Facebook, el más reciente proyecto de nuestro panita Epic JC con la antigua ganga de Bite That Cast. Bueno, Mashi, con eso nos fuimos, brother. Cuba. Azúcar. Se cuidan, gente, y hasta la semana que viene. Bye.